La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, y aunque hoy vamos a hablar del tema de aquellas personas que no aceptan sus errores, quiero plantearle antes como un abrebocas, aunque no tienen nada que ver, pero quiero comentarle que en estos días vi en alguna de las redes sociales un término muy raro. Están invitando a alguien a un foro y lo presentan como conversatorista. ¿Cómo le parece qué perla de palabra la que se inventaron? Conversatorista. Pues que yo sepa, por ejemplo, aparece la palabra motorista para el que maneja una moto. Imagino que es alguien que monta, se monta en una conversación y sale a todo ruido. ¿Cierto? Con eso, sí, son esas palabras muy mexicanas, además, donde por querer crear algo o salirse de la palabra normal, terminan haciendo un adefesio, que es una forma de destruir o una forma de dañar lo que tiene como origen algo en forma. Es que por ahí incluso la palabra defecio se dice que la corte española se estaba haciendo una misa y alguien llegó al púlpito y dijo, y ahora leeremos a defecio. Y el cardenal Cisneros, que estaba ahí en la época de la reina Isabel de Castilla, le pareció muy interesante esa palabra, porque destruyó al Efesios, que era la carta de Pablo a los Efesios, y de ahí viene la palabra de Efesios, me contaba el padre Uribe. Pues muy interesante cómo aparecen las palabras, pero esto al menos cayó en la cabeza de alguien inteligente. Digo, ¿cómo sea? ¿De Efesios? Sí, es a Efesios. Pero me parece buenísima porque dañó todo, dañó absolutamente todo. Entonces la conversatorista evita una, va a dar una charla, va a hacer una buena conversación, va a hacer un foro, va a discutir con altura, se pueden decir muchas cosas, pero ya motorista, conversatorista, rezadorista, ya pues va cantadorista. Y no falta la muchachita que pongan de alguna forma angelitadorista o, ¿cierto? Una cosa pues terrible lo que nos está pasando debido precisamente a que no reconocemos las culpas. Y al no reconocer las culpas, nos dañamos de tal manera que hasta destruimos el lenguaje. Es lo que nos está pasando. Porque el problema no es de las personas que no reconocen las culpas, sino en este momento de grandes colectivos que no reconocen sus culpas. Es que ahí viene un problema grande. Ni sus culpas, ni sus errores, ni sus límites. Porque la cuestión no es que estoy escondiendo mi propia culpa, como hacen los niños, buscando un culpable en otro para él no ser los que hayan hecho el daño, sino que eso se está volviendo común. Eso es lo que incluye una palabra miedosísima, que es la posverdad. Otra palabra muy loca, pero que de todas maneras, después de la verdad no quedan sino mentiras. Entonces la posverdad menos define el asunto de la mentira. Pero ¿qué sucede cuando, primero que todo, el culpable es otro y yo nunca soy culpable? O sea, no me construyo como ser humano, porque de todas maneras, para ser humano, hay que cometer errores. Ese es el error el que me lleva a la corrección. ¿Cómo me corrijo? Ya en la Biblia va a haber una palabra, un pedazo muy... que al hijo hay que corregirlo todos los días. Sí, claro, porque está cometiendo errores debido a que todavía no tiene la experiencia. Y con base en esa corrección de errores, él se mejora. De hecho, es lo que hace un buen científico. Un buen científico nunca empieza acertando. Empieza viendo posibilidades, y muchas de esas posibilidades son erráticas. Y aparece pues el filósofo de la ciencia, que es Karl Popper: ensayo error, hasta que ya no se comete el error. Desde ese punto de vista llegamos al acierto, o sea, en qué punto no está el error. Pero la sociedad del siglo XXI, que es un producto pues de un siglo también donde destruimos absolutamente todo, ya vuelve algo corriente el estar buscando culpables, y de esa manera yo no tengo que hacer nada. Yo mismo no me corrijo, yo mismo no demuestro que eso se puede arreglar. Eso lo ve uno en el mundo político, por ejemplo, y va desde los políticos acalorados nuestros hasta Norteamérica y muchas otras partes donde ya se usa ese error enorme de buscar la culpa en otro lugar, cuando la culpa está acá. Pues si uno está viviendo la culpa, que es un error, no tiene otra alternativa que comenzar a arreglar, a mejorar, a ver dónde está el mal para no volverlo a cometer. Esa había sido la tarea de la inteligencia, la tarea de la razón. Hoy en día uno se cuestiona pues hasta qué punto somos inteligentes. Porque la inteligencia es solucionar un problema complejo, y si es un problema complejo es porque presenta muchos errores, ya sea de comprensión, ya sea de estructuración, y la inteligencia, entonces empecemos a resolver la complejidad de este problema que está unido a muchos puntos, por eso es un complejo. Yo lo he oído a usted decir que ese tipo de problemas complejos con tantos errores se arreglan empezando a arreglar cada errorcito chiquito, se empieza por lo chiquito. Sí, claro, para conocer bien el cuerpo de una araña tengo que comenzar patica por patica. Esa patica de que estaba pegada, y de pronto descubro las funciones de cada patica, o al menos de las patas delanteras, que le dicen a la araña tal cosa, las patas traseras, en fin. Entonces aquí viene esa problemática de no aceptar en nosotros lo que falla, lo que nos mantiene en estado primitivo. Los hombres primitivos, que fueron los primeros hombres, tenían ese problema. Se volvían casi obsesivos y después esquizofrénicos, porque no veían que lo que estaban haciendo estaba mal. Por eso cuando los hombres se reúnen y crean comunidades, lo primero que se plantean es la forma de no cometer errores. Es que para eso son las constituciones, para eso son los pactos, para eso aparece la enseñanza. Es que la enseñanza es enseñarle al otro a no cometer un error. Esa es la enseñanza. Entonces se buscaban hombres mayores que ya habían cometido errores y los habían corregido, para que con base en esas experiencias de corrección le explicarán al otro: mire, esto se hace de esta manera para que no haya este problema. Entonces, ¿qué estamos enfrentando en la sociedad nuestra? Primero, que el complejo de culpa lo estamos sublimando en otro. O sea, entonces nos estamos volviendo psicópatas. Eso es algo, es una palabra tremenda. Un psicópata nunca reconoce la culpa porque considera que él no tuvo parte en ella. Eso, por ejemplo, en psicología se trabaja mucho con esa persona que nunca comete errores, precisamente porque no lo reconoce. Y ahí aparece un psicópata. Vale la pena notar una frase que se ha dicho: hay gente que nunca comete errores porque nunca intenta nada. Es otra cosa muy interesante, que genera unos personajes muy particulares que están destruyendo lo que el otro hace, simplemente deseando, y esa es una de las formas de la envidia, que no lo haya hecho. Que la envidia antes se tenía como desear lo que tenía el otro. Hoy en día se ha ido profundizando en ese concepto y ya la envidia no es desear solo lo que tiene el otro, sino desear que no lo tenga. No, dramático. Sí, que es completamente dramático, porque entonces eso promociona la mediocridad. Entre nosotros es muy común, y en América Latina es muy común, que alguien haga algo y otro lo destroce sin siquiera saber qué fue lo que hizo, simplemente deseando que el otro no lo hubiera hecho, para legitimar su propio estado de mediocridad. Eso pues se expande todos los días, en todos los lugares, y eso, que también es un error, un gran error, porque es que si yo reconozco lo del otro bien hecho, yo aprendo. Y aún aunque esté mal hecho, yo aprendo. Uh-huh. Es una cosa interesante. Nosotros aprendemos a través de lo que el otro hizo bien y también aprendemos a través de lo que el otro hizo mal, porque estamos viendo las consecuencias. Pero nosotros empezamos a destruir lo que hace el otro. Eso es una cuestión de pobres, pues, que la pobreza no es económica, la pobreza es mental, y hay una palabra que es mezquindad. El mezquino buscará dañar lo del otro precisamente porque él no es capaz de hacerlo, que es algo. Anteriormente en las guerras se dañaba lo del otro para poder invadirlo, pero ya cuando se vuelve una cuestión mental, donde al otro hay que dañarlo por algún lado, y no admitimos que eso que hizo es digno de ser estudiado, y es digno de ser debatido. Por ejemplo, en América Latina es muy normal, como nosotros estudiamos de memoria y no, y muy poquito racionaliza lo que estudia, de que nos peguemos de textos. Es que fulano dijo, sí, pero veamos a ver si eso que dijo tiene validez o no tiene validez, o el libro con qué intención se escribió. Porque es normal, por ejemplo, hay una guerra muy fuerte entre Francia, Inglaterra y Alemania, y los historiadores, el uno, todos escriben a favor de ellos. Entonces, si yo me leo un libro inglés, ellos son los mejores; si yo me leo un libro alemán, ellos son los mejores. ¿Cierto? Es una pelea muy charra, tremendamente charra, pero al menos aprenden los unos de los otros. Vamos a aprender de este. Entonces aparece esa otra forma del error, que al no reconocer mi ineficacia, mi mediocridad, busco que el otro lo haya hecho mal y deseo que el otro lo haya hecho mal, que es peor que echarle la culpa, porque de esa manera yo legitimo mi propia ineficacia, y es muy triste que eso sucede. Porque eso que yo estoy legitimando dentro de mi mediocridad se puede solucionar aprendiendo precisamente del otro. Uno le dice, por ejemplo, a los alumnos: hombre, cuando alguien saque una buena nota, ¿por qué no se fijan por qué la sacó? demostrame tu trabajo, yo lo quiero ver. Claro. ¿Por qué a usted le pusieron esa nota? Y ahí se da uno cuenta de por qué le pusieron una buena nota al otro. Ah, es que el otro tuvo en cuenta esto, hizo aquello. El problema es que eso no se da. Muy poquitos van y ven al que sacó la mejor nota. Los otros no les importa. No les importa, que es una cosa tremenda. Y también viene ese problema tremendo de culpar al otro o de despreciar al otro. Es que despreciar implica no ver lo del otro. O sea, el que desprecia siempre se hace un daño. Un daño tremendo, porque nunca hizo camino. Y porque nunca puede aprender. Sí, sí, claro, y nunca hizo el camino. Por eso el que desprecia siempre se queda en el mismo punto. El otro dice, a ver, ¿cómo es esto? ¿Y qué podemos hacer entre los dos? Cuando dos se aportan, es lo mejor que puede suceder. ¿Cómo así? ¿Usted logró hacer esto? Vea, yo sé esto. Y si el otro es inteligente, oye, a lo mejor mejoramos esto, porque nosotros también tenemos un problema, y es que creemos que la verdad es individual. No, la verdad es colectiva, la verdad es una construcción, es un montón de gente que se pone de acuerdo sobre algo y que han debatido lo suficiente y han conciliado ideas para llegar a ese punto donde ya nadie duda. Eso, por ejemplo, cuando en la Iglesia Católica hacen los concilios, un concilio llega a demorar 10 años, 20 años, conciliando ideas. Aquí vamos a ver, y grandes, yo me acuerdo una novela maravillosa de Mica Gualtari que se llama Juan el Peregrino, sobre un concilio. Pero es que yo creo, Memo, que en este momento la gente no está por conciliar, sino por imponer. Yo pienso así, lo que yo pienso es la verdad, claro, y usted tiene que quedar convencido de lo que yo estoy diciendo. Entonces, Gilles Deleuze hablaba de una sociedad esquizofrénica. Yo creo que el término ya hay que irlo cambiando, y estamos hablando de una sociedad psicópata, que incluso llega a la agresión. Llega la agresión en el momento en que el otro me confronta, trato de eliminarlo para que no me confronte. Esos son los fanatismos que existen. Es que el fanatismo es una enfermedad, donde yo considero que lo mío es único y si alguien me confronta, para que no me confronte, lo destruyo. Eso es más o menos parecido a la represión. Cuando no puedo acceder al objeto de deseo, destruyo el objeto de deseo y de esa manera no lo deseo más. Todo esto viene cantado. Ahora, ¿qué produce esto? ¿Por qué esto aparece? Uno es la inseguridad. No reconocer la inseguridad. O sea, es que en un momento dado nosotros hemos perdido la capacidad de pedir ayuda, porque consideramos que eso está mal. Que pedir ayuda es muestra de debilidad. Sí, sí, claro, cuando pedir ayuda es, a ver, hombre, yo llegué hasta este punto, usted hasta dónde ha llegado, y está el que me ayuda. Ahora, pido ayuda cuando me estoy hundiendo, pido ayuda cuando... Ahora, pido para resolver, lo que pasa es que nos quedamos pidiendo y no resolviendo. Hombre, me van a ayudar con la comida, listo, pero mientras usted aprende a ganársela, porque de lo contrario el otro queda ahí, que también es uno de los problemas que uno ve, en que el culpable es el otro. Por lo tanto, usted me tiene que ayudar a mí. Ah, eso pasa con un montón de gente. Es que usted me esclavizó. Yo no lo esclavicé, ¿no? Sí, pero yo tengo más derechos que usted y me cobijan más cosas que usted. ¿Cómo así? ¿Entonces usted se va a quedar ahí? Ese es un problema de los que se victimizan. porque hay víctimas, es indiscutible que hay víctimas y hay victimarios, pero la víctima se supera, sale de ahí. O si no, ahí empieza el asunto de que el que se victimiza se va anulando también. Y ese considera que la culpa siempre es del otro. Lo que a mí me está pasando es por culpa suya, sí, sí, querido, pero puede que las guerras, por ejemplo, aparecen todo tipo, pero ¿qué pasa si la gente se queda ahí? Cuando uno, a mí me gusta mucho leer de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Pasaron cosas atroces, pero al mismo tiempo toda esa gente se recuperó. Y se recuperó haciendo tres cosas elementales. El otro es necesario, por lo tanto tengo en cuenta al otro. Segundo, tenemos que reaprender para ver dónde estuvo el error. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos alemanes y austriacos no se preguntaban por qué habían perdido la guerra y no por qué no la habían ganado. Si a ellos les habían dicho que eran superiores, que eran una raza única, que la inteligencia moraba en ellos, y perdieron. Y eso empezó a ser de alguna forma carrera. Hasta que aparecen los escritores, y aparece un hombre como Günter Grass, escribe El tambor de hojalata y le dice, aquí están las razones de por qué no ganamos. Y empieza a mostrar errores, todo lo que pasó. Ese libro hizo casi que un milagro, porque ahí se reconoció la culpa, sí, la embarramos, que ahí es donde es la gran tarea. Cierto, cuando él escribe la trilogía de Danzig, donde dos libros se preocupan de qué fue lo que hicimos para que nos pasara esto. Entonces está El tambor de hojalata y Años de perro, donde él se vuelve y entra y escarba. A partir de ahí ya la aparecen, hombre, el que es inteligente reconoce. Porque es que muchas veces el hecho de que el culpable es el otro, o el hecho de que yo no quiero que el otro haga para yo no salir de mi propia mediocridad, es desconocer mi propia historia. Que tengo que volver a leer la historia. Y no la puedo tapar, no me la puedo inventar. Es que ese es el peligro de las historias oficiales, donde no todos son héroes, sin explicarle a uno qué hizo el héroe para ser héroe. Cierto que eso lo tiene muy claro yo, Philip Roth, el escritor norteamericano, cuando dice un héroe en la guerra es un delincuente en la vida civil, porque las acciones de guerra con las que lo condecoraron no se pueden hacer en la vida civil, porque eso ya es un delito. De un tipo que voló tres puentes con gente encima, es un acto heroico en una guerra, pero en la sociedad civil yo no puedo volar un puente con gente encima. Claro. Eso no se da. Entonces, hay un tercer elemento que se entendió, y es podemos volver a pactar, porque es que las culpas no pueden ser eternas. Uh-huh. Uno de los errores, de los problemas que tuvo la guerra de los Balcanes, fue que empezaron a sacar culpas del siglo XVII, XVIII, y se volvieron a matar por eso. O sea, no se habían sanado esas heridas no se sanan con el olvido, se sanan viendo qué pasó, qué fue lo que hicimos, qué nos hizo mal. Pero yo no puedo, y estas sociedades son de esa manera, donde la culpa o donde el dolor no se resana, donde las cicatrices, como sostenía Martin Heidegger, siguen con la herida debajo. Hay cantidad de gente que le gusta arrancarse la cicatriz para que vuelva y aparezca la herida. Eso vuelve y me coloca en situación de ataque cuando todos volvemos a empezar pactando. Y pactar implica algo que me ha parecido muy bonito cuando la gente inteligente pacta. Hacen un contrato para que eso no vuelva a suceder. Vamos a ponernos de acuerdo. Esto no va a volver a pasar. Y contratamos. Y en caso de que pase, tenemos de qué pegarnos para saber qué pasa de parte suya que dañó ese pacto. Entonces no pactó con honestidad. Todos los pueblos se han enfrentado. Todos. Eso hace parte del rebaño humano. Donde, cuando uno se pone a leer historia, todos los pueblos determinan que el otro pueblo es inferior. Siempre. Porque como tienen una lengua común, como tienen unas creencias comunes, consideran que el que no habla esa lengua... por eso los griegos llamaron bárbaro a los bárbaros, que no eran bárbaros, eran superiores a ellos, pues los nombraron bárbaros. Nombraron bárbaro a los persas, que estaban mucho más avanzados, por ejemplo. Por eso, porque los griegos consideraban que el que no era griego no era hombre, o sea, no se ajustaba a las costumbres que ellos habían construido y que consideraban las únicas. Entonces, en este juego de que el otro, ese es un juego primitivo, de los hombres primitivos que se reconocían porque eran idénticos. Con la revolución, todo eso se va rompiendo y ya los hombres no son idénticos, son iguales de acuerdo a las leyes pactadas. Y de cómo la ley, cuando se cumple, permite entender muchas actitudes del otro antes de echarle la culpa al otro. Por ejemplo, es que en este momento volvemos, Oriente se está volviendo a enfrentar a Occidente. Y se sacan un montón de leyendas y un montón de formas de achacar la culpa cuando una parte hace algo y en lugar de hablar de esa parte, se habla de todo el cuerpo, se habla de la totalidad. Eso, por ejemplo, pasa en los enfrentamientos con Oriente. Los griegos siempre se enfrentaron a los persas. Ese enfrentamiento volvió bárbaros a los persas en boca de los griegos. ¿Quién cuenta la historia? Luego vinieron los enfrentamientos entre Roma y el Oriente. Entonces casi que hubo que destruir pues el Medio Oriente, y ahí vienen las guerras contra los judíos, todo por lo que escribió Flavio Josefo, etc. Luego son las cruzadas contra el Islam, y todo eso vuelve y empieza. Estuvimos un rato largo el este de Europa contra el oeste de Europa. Eso fue la famosa Guerra Fría. O sea, y seguimos, ¿cierto? Pero en un momento dado, todo el mundo empieza a decir, un momentico, ¿aquí qué está pasando? Leámonos, veámonos, sentémonos, conversemos, pero no usemos o no convirtamos al otro en chivo emisario de mis propios errores, que es algo que está pasando en América Latina. En América Latina utilizan mucho pues la teoría de Hobbes. Para poder gobernar tengo que tener un enemigo externo. De esa manera los que están adentro se unen a mí porque el otro nos va a atacar. Y se inventa el enemigo externo, y ese enemigo es brutal. Es la técnica espartana, convertir al persa en un monstruo, porque si el persa ataca, y Esparta lo vence es porque Esparta es superior a todos los persas. Y si Esparta no lo vence, son también héroes porque ¿cómo es que se enfrentan a semejante monstruo? O sea, ahí está todo el gana juego. Gana por todos lados. Gana por todos lados. Y esto crea una desazón muy grande, porque entonces, viendo al enemigo, nos preparamos para destruirlo, y no viendo al otro en posibilidades de que se una para construir, que sería lo ideal. Sentémonos a ver sus experiencias con mis experiencias para sacar una tercera experiencia enriquecida, completamente enriquecida, para vivir en forma. Pero no, nos estamos negando al otro. Nos estamos negando al otro. Y vemos o exaltamos los errores del otro y no vemos las virtudes del otro. Es que en América Latina nosotros no estamos viendo o analizándonos. A ver, hombre, sabemos que Venezuela está en problemada. ¿Se le puede ayudar o no le puede ayudar? ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Sabemos que Ecuador ha tenido unos desarrollos, porque no vemos los desarrollos que ha tenido Ecuador. Nos enteramos de que Uruguay ha logrado cosas interesantes, que por ejemplo nosotros no hemos querido ni siquiera mirar Bolivia, y yo sé que allá están pasando cosas. ¿Por qué no miramos eso? Es un desprecio completo contra los países. Es un desprecio completo y una rabia completa contra otros, tratando de que el otro sea el chivo emisario de mis males. O sea, no vemos lo bueno, pero sí tratamos de que el otro sea malo para que él se vuelva el chivo emisario de lo que a mí me pasa. Mimo, y eso impide ver que muchas veces estamos más mal aquí que en esos países que claro, tanto despreciamos. Claro, es que es el problema. Cuando yo vivo de meter las narices en la casa del vecino, no veo mis propias cosas, no estoy viendo nada. Eso, por ejemplo, le pasó a España. Eso le pasó a España, que mientras tuvo las conquistas de ultramar, los territorios de ultramar, nunca se miró ella misma. Y cuando pierde los territorios de ultramar y se mira ella misma, lo que hay dentro de España son horrores, completamente horrores. Por eso va a aparecer la generación del 98, a ver quiénes somos nosotros. ¿Cómo fue que nunca aprendimos a trabajar? ¿Cómo es que siempre estábamos sacando de los otros y nosotros nunca trabajamos? Como dice Azorín cuando analiza el siglo XVIII español, donde los únicos que trabajaban eran los extranjeros, y a esos extranjeros los perseguían porque podían ser luteranos. Pues es una, y eso lo heredamos en América Latina. De todas maneras, nosotros tenemos el origen en otro lado, porque aquí, a menos de que usted sea aborigen, todos descendemos de los invasores de alguna manera. Y nunca vimos lo que había aquí. Y cuando, y eso lo hemos dicho en varios programas, nadie se fijó los cenúes cómo resolvían las inundaciones de la costa, y ellos tenían pues la famosa mojana, tenían unas estructuras de ingeniería espectaculares, que habían vivido ahí por cientos de años y ya sabían qué pasaba y qué se repetía y cómo lo, pero lo entramos despreciando, no quisimos ver nada de eso, al punto de que toda esa sabiduría se perdió, que es lo más dramático, porque siempre se despreció y el otro cogió complejo de inferioridad y se olvidó de lo que hacía. Porque alguien dice, no, es que volvamos a recuperar formas de ingeniería azteca, formas de gobierno inca, se logran, pero se ha perdido demasiado, porque estuvimos culpando al otro de mis males, lo volvimos bárbaro, sin saber que los que nos barbarizábamos éramos nosotros. Claro, porque es que si el otro no, hay que verlo, no para a ver qué tiene y qué le quito, sino para ver qué le aprendo. sino para el que le aprendo y construyo con él. Que además eso se da en las fronteras. Los de la frontera nunca odian al del otro lado. Lo odian desde el interior. Porque el de la frontera convive con el del otro lado. Saben, aquí no. Lo que más le llama la atención a alguien es que le digan por aquí, usted está a este lado de la frontera, pero ¿cómo así? Si yo allí, yo los animalitos que pasan, tengo un primo que vive allí, esto. Entonces nosotros olvidamos el territorio de frontera, que es donde además avanzó la civilización. Los romanos tenían algo que llamaban el lime, de ahí viene la palabra límite. Era una fortaleza que colocaban en el lugar hasta donde había llegado el ejército. Y en ese lime entraban en contacto con el del otro lado. Y empezaron, primero se miraban feo, armados hasta los dientes, pero como siempre pasó una señora vendiendo algo, ¿cierto? Por decir cualquier cosa, digamos que habían empanadas, entonces pasó vendiendo empanadas y el soldado romano decía, ¿cómo? Y el otro trajo ajicito, ¿no? Claro, y el del otro lado le contó a los amigos y la señora dejó de pasar 2 días y le preguntaron qué le pasó, que no volvió. Y así empiezan los intercambios a través del comercio. Es que el comercio es lo que nos vuelve sensatos. Cuando nosotros no somos capaces de mover el comercio y de creer en lo que hacemos, porque es que también viene con el desprecio al otro, aparece el autodesprecio, porque es que el que me estoy despreciando soy yo. O sea, cuando yo al otro ni le paso por encima, estoy pasando por encima de mí. Es que es donde viene la situación. Por eso la gente que, todas las teorías que hay sobre el Zen y los que practican el Zen lo tienen claro. Si yo no saludo al otro, no me estoy dando la oportunidad de que me saluden. O sea, es pasar por encima del otro y no verlo, es seguir yo solo. Entonces ahí vienen uno de los cuestionamientos más poderosos. Destruir al otro es destruirme yo mismo. O sea, todo lo que le hago al otro me lo hago a mí. Cuando al otro lo admiro, comienzo a admirarme porque estoy aprendiendo del otro, por ejemplo. Cuando al otro lo destruyo, me estoy destruyendo yo. Y eso es lo que a veces, por eso el problema de la sociedad psicópata ya no se da cuenta de eso. Y prefiere llegar a unos límites de no poder contactar con el otro para que a él no le pase nada, pero a él sí le está pasando de todo, porque se está negando a ser mejor. Que nosotros hemos aprendido de los modelos y hemos llegado a construir modelos atroces, porque nunca vimos el mejor modelo, vimos el peor modelo. Entonces a uno cuando le dicen cómo te parece este presidente o cómo te parece aquel otro o el de más allá, pues lo creamos nosotros, eso salió de nosotros mismos. Ahí simplemente está lo que nosotros somos capaces de hacer. Una representación. Claro, por eso cada pueblo tiene el gobierno que se merece, porque ese gobierno lo representa. O sea, ahí está lo que somos capaces de hacer. Ahí están los errores que somos capaces de cometer. Ahí está eso. Es que ese es el asunto del modelo. Cuando el modelo desmejora y nosotros aceptamos que desmejore, desmejoramos nosotros. Ahora, si el modelo mejora, mejoremos nosotros. Por eso se hablaba en la Edad Media de un término que hemos olvidado, Oye, que se degeneró precisamente por eso, que es aristocracia, Kratos, Aristos Kratos, el gobierno de los mejores. No, eso no se podía heredar. Después empezó a heredarse y se dañó. Claro. Porque es los mejores están en ese cargo, porque son los que menos se equivocan. Y vamos a tener como modelo a esos que son los mejores. Yo creo, Memo, que el problema radica en que hay una sociedad competitiva. Siempre tengo que ser mejor que el otro y por eso no lo aprecio, no miro qué está haciendo, me da envidia lo que tiene, destruyo lo que tiene. Sí, eso pues lo hemos comentado ya muchas veces. Cuando yo compito con otro para ganarle, llego destruido. O sea, yo sí puedo llegar arriba y gané, pero llego destruido. Llega solo. Llega solo por un lado. Llega en condiciones de qué hizo para tener que ganarle al otro. ¿Qué hizo? ¿No? Y cuando está arriba, se pone en guardia porque el otro viene a tumbarlo. O sea, desmejoró completamente. Por eso ese famoso video que quisieron correr de unos niños que les ponen una comida, tienen hambre. Y los niños africanos, en lugar de salir cada uno corriendo a coger comida, se cogen de la mano y van hasta la comida. Y allá se la reparten. Ah, nos pusieron comida todo, entonces para todos. Claro. En tanto que nosotros tenemos un modelo, tengo que ser el primero. Y el primero siempre tiene el problema de que no se ayudó de otros. Anteriormente, eso se hacía mucho. Es que perdimos, ahora que se han vuelto tan famosos los ciclistas y toda esa cosa, los que transmiten, que compiten por ser los mejores, dejaron de ver que esos ciclistas trabajan en equipo, de que el uno dice, suéltese usted, y después lo apoyamos, hacemos esto, hacemos lo otro. Pero lo que están narrando es que perdió el uno. ¿Y qué pasa? Se perdió el uno para nada. Llegaron. Hay uno que corrió mejor. Analicémoslo, cuál es el equipo de ese muchacho, cómo entrena para igualarlo. ¿Cierto? Ahora que se hablaba de Nairo, el ciclista colombiano. Nairo en este momento es un ciclista que los mejores ciclistas del mundo ven en videos, lo estudian. Vea cómo arranca, mire cómo pedalea, y lo estudian. ¿Cierto? Y no van a destruirlo, no, van a correr con él. Pero, sobre todo el problema, es que es el problema de la pobreza mental. Yo tengo que demostrar que soy mejor que usted. ¿Y por qué o qué? Yo porque tengo que demostrar que soy mejor que otro que muchas veces ni conozco y que no me ha hecho nada, ¿no? O cuando otro es el modelo, que pasa mucho en América Latina, y los demás no se ven, los tapan. Hasta el momento en que hay un montón de gente viviendo a García Márquez. Entre los escritores colombianos, ¿qué pasa? ¿O no hay más? ¿Y por qué no se ven los otros? Por esa idea de que tengo que ser el mejor. Y resulta que nadie, en último término, es el mejor. Nadie. Porque para ser el mejor hay que saberlo todo. Nadie. Y hoy en día es imposible saberlo todo, pues yo sé un poquito de física, sé un poquito de química, sé, y ahí vamos juntando datos, el uno, el otro, pero yo soy una inteligencia superior, pues yo no he visto, al menos de que esa inteligencia superior sea capaz de crear una mejor sociedad. a esa sí es una inteligencia superior. Ahí sí. Y que para construir una sociedad tiene que trabajar con otras inteligencias que realmente no son superiores sino prácticas. Que la inteligencia, porque es práctica, porque espera no cometer el error para no meterse en problemas, eso es lo que hace alguien que sea práctico. Si alguien que sea práctico organiza lo que tiene para saber qué tiene, organiza lo que tiene para saber qué le falta por aprender de eso que tiene, organiza lo que tiene para decir, hombre, ya esto le puede servir a otro, yo ya resolví el problema con esto. Es que entonces viene todo este asunto que estamos viviendo, es un asunto del desorden, un enorme desorden, donde creemos que yo, que es la palabra que más daño nos ha hecho, soy el mundo, cuando el mundo es una construcción colectiva. Yo como solo, como mundo, soy un hombre asustado. Usted como yo en el mundo es una mujer asustada. Es que uno pierde miedo en la medida en que tiene compañía y pierde miedo en la medida en que aprende de las soluciones que el otro ha hecho. Pero si estoy siempre buscando un culpable, desaparece el otro porque ya el otro no entra en contacto conmigo. Que es donde viene la tesis fuerte de Martin Buber, o sea, el otro tiene que ser un tú, ese tú al que me acerco con una pregunta para saber que tiene una respuesta y que siempre tiene una respuesta. Es la misma tesis, pues parecía que después toma Levinas. El rostro del otro me dice lo que yo he hecho con él y ese rostro del otro me acoge o me rechaza. Cuando yo le echo la culpa al otro, cuando destruyo lo que el otro hace, cuando desprecio al otro, el otro simplemente desaparece. Y resulta que el otro era mi última oportunidad. En ese sentido, el yo también es una construcción colectiva. Sí, que se llama nosotros. Otros. Se llama nosotros. Pero caímos en la trampa. Por eso todo eso se vuelve enfermedad, es una enfermedad mental. Él no solamente es el psicópata, es el narciso, el que cree que él es el más perfecto, sin darse cuenta de que depende hasta del que le hizo el peine que está usando, porque ese que hizo porque él no sabía hacer peines. Entonces perdemos la noción de la alteridad. Perdemos la noción, lo que, pues, qué sé yo, está llegando a destruir el propio hábitat. ¿Cómo es que le echamos la culpa a la naturaleza de los mismos daños que hicimos? Es que eso ya, pues, es un caso de psicopatía avanzada. Cuando los estragos de la naturaleza, ¿no? La naturaleza ha sido la naturaleza toda la vida. Los estragos de nosotros con la naturaleza, esa es otra cosa. Entonces vienen las sequías, vienen las inundaciones y el culpable es la naturaleza. La naturaleza está en orden. La naturaleza, si la naturaleza hace algo que no esperábamos, es porque ya trabaja de manera resiliente, o sea, trata de ser la que es. Y si para eso necesita temblar, y si para eso necesita que los ríos se desborden, lo hace porque ella trata de ser la que es, pero nosotros le estamos echando la culpa. Entonces no solamente destruimos al otro, sino que ya nos estamos destruyendo, estamos echándole la culpa a los daños que nosotros le hacemos a la única opción que tenemos de seguir vivos, porque si no hay naturaleza, Dios, nosotros, pues la estamos destruyendo con una demencia y una codicia que si la especie llega a sobrevivir, alguien dirá, fue terrible ese tiempo donde todo lo que sabían los demás era completamente necesario y nunca lo hicimos, nunca lo oímos. Por eso por allá leí ahí una frase de un cacique piel roja que me llamó mucho la atención. Y el mundo se mejorará cuando el hombre blanco descubra que sus hijos se volvieron indios pieles rojas. Eso es muy bonito, ¿cierto? No es que nos vamos a volver indios pieles rojas, sino a tener esa mentalidad del otro necesario, completamente necesario. Y entre el otro está la naturaleza. Si no hay naturaleza, no hay nada. Pero si yo le echo la culpa a la naturaleza y le echo la culpa al otro, tratando de lavar mis propias culpas, ya es el final, ya es la destrucción. El hombre es capaz de destruirse a sí mismo. Cuando no comete errores, él solo. Esa es la mejor forma de no destruirse. Porque si no hay otro que me diga que cometí el error, yo considero que lo que hice está bien. Y ese es el problema cuando no me dejo confrontar, que no quiero que vean mis errores. Entonces ahí es donde yo empiezo a destruirme, y eso es lo más o menos lo que está sucediendo. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema no reconocer los errores ni las culpas. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.